no se fuma un filí. O de Tony en la capital de Santini. ¿Quién no? ¿Quién no? ¿Quién no? ¿Quién no? ¿Quién no? ¿Quién no se fuma un filí lleno de mariquilla? O de Tony en la capital de Santini. ¿Quién no? ¿Quién no? ¿Quién no? ¿Quién no? ¿Quién no? Yo vivo rompiendo culanis en la calle ni. Así que fecani, cojo la Oriani. ¿Qué te pasa, mami? Tú estás viendo cani. Tú quieres un paseo en mi Lamborghini. No es que sea interesante, es que te encanta el money, money. Money, money, money, pues toma, toma, mami. Se fuma un filí. ¿Quién no se fuma un filí? ¿Quién no se fuma un filí? Lleno de mariquilla, o de Tony en la capital de Santini. ¿Quién no? ¿Quién no? ¿Quién no? ¿Quién no? ¿Quién no? ¿Quién no se fuma un filí lleno de mariquilla, o de Tony en la capital de Santini? ¿Quién no? ¿Quién no? ¿Quién no? ¿Quién no? ¿Quién no? Yo vivo rompiendo culanis en la calle ni. Así que fecani, cojo la Oriani. ¿Qué te pasa, mami? Tú estás viendo cani. Tú quieres un paseo en mi Lamborghini. No es que sea interesante, es que te encanta el money, money. Money, money, money, pues toma, toma, mami.